que fue, hicimos un paso importante, ¿no? De todo lo que se probó, de todo lo que usamos durante el año pasado, sacamos el limpio de lo del auto nuestro también, que son muy parecidos. Así que bueno, eso fue positivo también, lo de Marcelito. Juanpi, lo mejor para el fin de semana, te mando un abrazo grande y gracias por estar en Pole Position. Dale, dale, muchas gracias chicos, y bueno, saludo a toda la gente, a todos los sponsors y a todo el gran equipo que tengo. Gracias. Nobleza obliga, yo quería tener la palabra de Facundo Gil Vicela, justamente para hablar del tema de Rizzati. Me ha llamado, estaba en una reunión en realidad cuando yo lo llamé, me dijo, va a ser medio imposible, te llamo en 5 o 10 minutitos, pero bueno, me llamó disculpándose que están en una reunión muy importante de la cual no puede el vicepresidente, no hoy puede, martes hoy hay la reunión, claro, no puede dejar, así que bueno, lo podemos tener mañana, pasado, de pronto sí, en vivo y en directo, en Vietnam. Sí. Siguen girando la última el día de hoy, vamos, siguen girando, tanto Josito Di Palma recién acaba de subirse a dar las últimas vueltas rápidas con lo mismo gomas frescas, Pino, ¿eh? Sí, exactamente, así que bueno, estaban poniendo las gomas, seguramente vendrán en segundo los tiempos de referencia. Pues sí, en segundo, en un par de minutos, obviamente, cuando giren, asienten bien la cubierta, allí puede quedar. La última, Marianito. Sí, el 26 al 28 de febrero se va a llevar a cabo la primera fecha del Rally Argentino, va a ser en Córdoba, y ya se confirmó la segunda, va a ser en Neuquén, del 25 al 27 de marzo, las dos primeras fechas del Rally Argentino ya confirmadas. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy, nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position para MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega el señor Macri, el señor Giovannini, haciendo Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos. Muy ¿Cómo les va? Mire qué recibimiento. Angelito de Luca. No lo mandé preso. Estaba mandando no sé a dónde, a quién. Pero bueno, ¿no salió? No salió. Menos mal. 19:03. No salió. Hay más de 36 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Joanini la tiene todo en el cuerpo, la sensación térmica. Sí, la verdad que estoy más respirado que me. Ese. Que testigo falso. Salamina en guantera. Bueno. ¿Caminaste? Del surte hasta acá. 2 cuadras. Y así quedaste. Y así quedé. Lo que pasa es que soy un hombre de sangre caliente. Entonces, así damos comienzo de Tiempo Nacional, como siempre. Tenemos una horita, recuerden, nuevo horario, de 19 a 20, los vamos a intentar hacer compañía. Ángel de Luca era con quien estábamos haciendo el pase, y quien nos hace la operación técnica y puede estar en aire. Me invita a Hawái, dice, con estos calores tendríamos que irnos a Hawái. Yo ya acepté su invitación, Tana. En cualquier vamos. Momento. Podríamos ir, Sí, podríamos, usted me invitó ahora que se me arrugó. Y yo voy, no tengo problema, pero tenés que aceptarlo vos y vamos. Muy bien. Quédese tranquilo en el mes de marzo. 15 vamos. Días, nos vamos. Nos vamos. Buen programa. Gracias. Le contábamos que Marquitos Benítez nos hace la operación técnica, la puesta en el aire. Ahora le voy a pedir que me ponga los mensajes pendientes del día de ayer. Así ya arrancamos, oyentes, que se comunican siempre al mismo teléfono, a la vía de comunicación habitual, que es el 4535-5999. Usted tiene 40 segundos para dejar su mensaje. Si está acá dentro del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, si está fuera de ella, te pone el prefijo 011. La línea es rotativa. Le pido los mensajes, los ponemos al aire. Cuando volvemos, arrancamos con los temas de hoy. Para el señor Giovannini, de parte de la señora Susana, un gran cariño y estoy contenta que volvió a la radio. Le mando un beso grande para todos. Adiós, señor, que le vaya muy bien. Buenas noches. Y buena semana para todos. Bienvenido, Rubén. Estás contento, ¿no? Y también en ese equipo tienen nada más y nada menos que a Pinola, que es un jugador para selección, y Colman también, que es más o menos para la selección. Dos futbolistas bárbaros tienen también en central. Un abrazo y bienvenido, Rubén. Hasta luego. Fernando de Borrero Flores habló. Hola, Joanini, habla Vicky de la Ferrere. Joanini, deja de hablar del gobierno anterior. ¿Por qué no hablas de este gobierno? ¿Por qué no hablas del gobierno de Macri? Vivís hablando del gobierno anterior. Ya pasó el gobierno anterior. Habla de este gobierno. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué no hablas de este gobierno? A ver. Usted debe ser sorda, me parece. Si me está escuchando. Porque yo he criticado a este gobierno, no una, sino varias veces. Ahora, si usted es sorda y escucha lo que le conviene, es otra cosa. Hoy casualmente lo voy a volver a criticar por medidas que ha tomado que me parecen que no son correctas. Pero el hecho de que yo critique al gobierno anterior es porque no quiero que se olviden de que aquellos que delinquieron y estafaron la nación vayan presos. Porque pasa el tiempo, se olvidan, y todo el daño que le hicieron a la nación y al pueblo argentino, porque la nación es una cosa etérea, una nación sin pueblo no existe. La nación existe cuando existe un territorio y un pueblo. Eso conforma a una nación a través de un Estado, que es una organización político que conduce a ese pueblo y administra la nación. Entonces, todo aquello que delinquieron, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos? ¿No hablamos más? Hablamos del que vino y nos olvidamos el daño que le han hecho al pueblo y a la nación los que se fueron. Casualmente hoy tengo algo para contarle de lo que han hecho esos que usted quiere que yo me olvide. Usted querrá que yo me olvide, pero yo no me voy a olvidar, porque yo voy a seguir pidiendo que vayan presos por todo el daño que le han hecho al país. Ahora, los cómodos son aquellos que se ponen y no, vamos a criticar al que viene. ¿Y qué ganamos criticando al que viene? ¿Gano algo yo criticando al que viene? ¿Y olvidándome lo que hicieron esto? No, yo quiero que el que viene no meta preso al que robó. Y si no lo mete preso, obligarlo a que meta preso al que robó. Y no que vengan acá con denuncia, denuncia, denuncia y todavía no hay ninguno preso. Así que señora, escuche bien usted la radio, porque me parece que tengo que mandarla que la vea la señora esta que atiende con audiometrías, a ver si le pone un audífono para que escuche bien. El teniente coronel Berni era médico fracasado, entonces no sé si ahora le dieron de baja como teniente coronel o que diputado a la vez, hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero él no ejercía el médico, era teniente coronel, pero médico del ejército, nada más que eso, Jorge de Vallecón. Agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron en tiempo nacional. Y con respecto a esto que decía el último oyente, hoy salieron a explicar el tema este, creo que fue el mismo Berni, que él está desde el año 2006 en retiro. En disponibilidad, estuvo en disponibilidad y pasó a retiro, porque cuando uno está en disponibilidad, inmediatamente cuando hay la nueva promoción pasa a retiro. Estas son las normas del ejército. Por eso me extrañaba que ayer cuando dijeron que lo habían pasado a disponibilidad, digo, ¿cómo lo va a pasar a disponibilidad si el tipo ya hace rato que está retirado? Si no, no hubiese podido cumplir funciones. No, estaba con otra cosa. No puede cumplir funciones. Acordate, este mismo problema sucedió cuando Isabel Martínez de Perón nombró como ministro del Interior al coronel Damasco. Ese fue el primer encontronazo que hubo, porque estaban los que llamaban los asépticos y estaban los que decían que había que colaborar con el gobierno por una cuestión de la subversión que estaba en armas, alzada en armas contra el gobierno. Entonces, los integradores, el coronel Damasco estaba en actividad. Entonces, como Isabel Perón no nombra ministro de Interior, ahí es donde se le hace el primer planteo que ocasiona la renuncia de Numan Aplane como comandante. Y cuando se va a Numan Aplane, entonces asume Videla, que estaba en disponibilidad para hacer pasar a retiro. Que lo habían salvado, porque estaba en disponibilidad, tenía que haber pasado a retiro. Lo que aducían era que un militar no podía ocupar cargos políticos. No puede ocupar cargos políticos mientras tiene que pasar a retiro. En actividad. Y ese fue el problema, por eso a mí me extrañaba de que diga de que este hombre seguía siendo militar en el momento que había estado. No es que pasó a retiro y tomó el ministerio, sino siguió en actividad. Él siguió en actividad y de ahí vino el planteo de que un militar no podía, porque decía que comprometía la fuerza con él. Bueno, por eso digo, si esto ocurrió, la fuerza se comprometió sola. No, después la fuerza se comprometió sola, sí, pero te pongo el ejemplo de lo que pasó en aquel momento. Y eso lo viví, yo no me lo contaron, lo viví. Entonces, a mí me extrañaba que digan de que el tipo no estaba en retiro desde el momento que estaba cumpliendo funciones. Para cumplir funciones políticas debería estar en retiro. Porque hay una especie de prohibición por parte de la misma carrera que no permite que el hombre Perón, para ser candidato, no tuvo que renunciar a la carrera. Perón no era general, era coronel. Renunció a la carrera militar, se postula como presidente, y siendo presidente, como él era, no quería nunca de olvidar que era militar, el Congreso de la Nación lo asciende a general, porque en aquella época no existía el teniente general. Entonces lo ascienden a general porque un coronel no podía ser comandante en jefe habiendo generales por encima de él. Entonces él asume la presidencia, lo ascienden a general el Congreso de la Nación, y entonces puede ser presidente, comandante en jefe y general. Y Y después, en la última etapa, como estaba el grado superior de teniente general, que no es lo mismo un civil que un militar, aclaremos, de teniente general, cuando él asume como general de la nación la tercera presidencia, el Congreso de la Nación lo asciende a teniente general, porque no podía un general par comandar el ejército con un grado igual al de los demás, tenía que tener un grado superior. Y por eso te digo, es medio complicado el tema. Entonces, cuando ayer yo vi esto que decían que había pasado, lo habían pasado a disponibilidad. Bueno, disponibilidad se pasa un tiempo que está en actividad. Y yo digo, ¿cómo puede estar en la actividad este si te estaba cumpliendo funciones políticas? No me cerraba el tema. Pero, viste, como acá en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Sí, señor. Yo toda esta explicación la doy ahora porque ayer no quise decir nada, porque digo, esto no me cierra, y bueno, digo, voy a ver si darse una aclaración, nada más. Pero lo que sí me tiene muy preocupado es lo que está pasando en el sur. La señora Alicia Kirchner ha hecho una carta política, concretamente, pidiendo 600 millones de dólares, de pesos, porque dice que la provincia está en quiebra. Si la provincia está en quiebra, debe haber responsables. Y si hay responsables, ¿ha denunciado la señora a los responsables de que hayan llevado la provincia a la quiebra? Lo que yo veo que se ha enviado mucho dinero al sur a través del gobierno anterior, pero resulta que los que mayor riqueza acumularon con ese dinero que fue de la nación hacia el sur, que fue la provincia más privilegiada que hubo, donde más dinero se mandó, en estos momentos es la provincia que peor está. Pero no solamente eso, sino que aquellos que fueron los más beneficiados son los que cuando se terminó el goteo de dinero de la nación hacia los privilegios de esa provincia, a tal punto que toda la provincia de Buenos Aires y la capital federal estuvo pagando durante muchos años para un fondo para la provincia de Santa Cruz para obras de electricidad. Esto desde la época de Menem hasta ahora han estado pagando en las tarifas de electricidad un impuesto para las obras eléctricas de la provincia de Santa Cruz. El presupuesto, los presupuestos mayores que se enviaron a la provincia de Santa Cruz fueron utilizados para la obra pública que se benefició uno de los primeros que comenzó a no pagar a los trabajadores, comenzó a despedir gente, comenzó a, bueno, hacer lo mismo que le critican a Macri, nada más que Macri echa gente que tiene empleados son empleados del Estado, ellos echan gente que tienen empleados de empresas particulares. Quiere decir que no son nada inclusivos, porque cuando la cosa era buena, agarraban y barrían. Ahora la cosa se le cortó, entonces, bueno, ¿quién es el primero que paga? El laburante. Pero no voy a esto de que si está bien, está mal, voy a lo que me sugiere de que aquí hay una maniobra y que los problemas un poco se están generando adrede. Y mi preocupación es por algunos informes que me llegan de Chile, porque los chilenos también están preocupados. Ellos piensan de que hay una intención de dividir una porción del territorio argentino y una porción del territorio chileno, y hacer con esos dos territorios una nueva nación, con una nueva bandera, con la protección de la ONU, y por otro lado, tener de esa nación dos salidas a dos océanos, es decir, ser una nación bioceánica, como era la Argentina, hasta tanto le cerraron uno de los océanos, la salida al océano Pacífico, porque Argentina es una nación bioceánica. Por supuesto que a las estrategias mundialistas no le convenía, en aquella época la estrategia mundialista era el imperio inglés, no le convenía una nación bioceánica porque podía transformarse en potencia en muy poco tiempo. Entonces, esto a ellos no les convenía, porque de ser una nación potencia, no podían chuparle la sangre como le han venido chupando desde la caída de Rosas hacia adelante. Mejor dicho, desde la nuestra declaración de independencia hacia adelante. No nos olvidemos que nosotros hemos ido perdiendo territorio en función de una estrategia británica de que el Plata fuera compartido con otra nación, es decir, el Río de la Plata era de la República Argentina o de aquel entonces del Virreinato del Río de la Plata, era todo una sola nación. No había compartido el Plata, estaba en Argentina, que era Buenos Aires, que no era Argentina, era el Virreinato, y Montevideo, que también era el Virreinato. Lo que quiere decir que los intereses anglófilos fueron los que separaron al Uruguay como provincia, y esto lo pueden ustedes testimoniar. Yo les puedo presentar un billete que se hizo en el sesquicentenario de la Declaración de la Independencia, donde ustedes ven la bandera chilena, perdón, la bandera argentina, la bandera uruguaya, la bandera de Brasil y la bandera británica. La Argentina y la uruguaya tenían razón de ser porque era un mismo país. Pero la brasilera y la Inglaterra, ¿qué tenían que ver ahí? Claro, Gran Bretaña fue la que originó el enfrentamiento con Brasil para que cuando se declara la primera independencia del Uruguay, no se declara la independencia. En el Congreso primero se declara la anexión de la provincia a la Argentina. Después de la guerra, negocia un enviado de Rivadavia, un tipo que cobró sueldo de Gran Bretaña hasta su muerte, García, y allí se separa el Uruguay de la Argentina, se crea la República Oriental del Uruguay, que en aquel entonces era una provincia. Así como se perdió el norte, el Alto Perú, una vez que San Martín se fue del norte, que después de liberar a Chile y Perú, una medida de Sucre convocando un congreso, intereses británicos impulsaron ese congreso y se crea la República de Bolivia, que era Bolivia por el nombre de Bolívar. Entonces, nosotros hemos ido perdiendo territorio en función de estrategias, por eso ahora quieren esta nueva estrategia, quedarse con una porción de territorio. Esto lo están denunciando los chilenos, inclusive militares chilenos están muy preocupados por este tema. Y yo me estoy preocupando por lo que veo el otro día, la creación de una bandera con cuatro estrellas. Dicen que la excusa que es la Cruz del Sur, perdón, también puede ser cuatro estrellas. No nos olvidemos la guerra de secesión, donde habían dos banderas con estrellas, el redondel de las estrellas del norte por un lado y las dos franjas de estrellas del sur por el otro, en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Entonces las estrellas bien podrían ser cuatro estados provinciales que se separan de la Argentina y crean un nuevo país. Y con la intervención de la ONU y la protección de la ONU, ese país, y no se extraña, porque ya ha pasado en Europa, ha pasado hasta hace muy poco, hubo grandes guerras por ese tema, en plena Europa, donde se separaron Serbia, donde se separó Croacia, es decir, hay una serie de antecedentes, inclusive Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, terminaron siendo dos Pakistanes cuando era un solo Pakistán. Así que no hay que extrañarse de que esto pueda ocurrir cuando ya ha ocurrido en otras partes. Entonces esto me tiene preocupado, y mucho más preocupado me tiene la hipocresía de esta señora gobernadora que manda a pedir 600 millones de pesos, no porque no quiera defender al Macri, porque ya hay algunos malintencionados como esta señora que me llamó y dice, ¿por qué no habla de Macri? No, sí voy a hablar de Macri, pero también voy a hablar de lo que pasa en mi país, porque me preocupa más que Macri. Me preocupa el país a mí, no Macri. Como no me preocupaba Cristina. Lo que me preocupaba de Cristina era las cagadas que estaba haciendo en perjuicio del país. Y una de las cagadas que está haciendo es esto que yo estoy viendo y que lo estoy diciendo ahora, no después. Porque es fácil hablar después que ocurre. Yo quiero alertarlo ahora porque veo que está ocurriendo. Y lo vengo haciendo en Facebook y lo vengo haciendo en todos lados. Cuidado, señores, porque también en el mundo la cosa está muy, pero muy jodida. Muy, pero muy jodida. Y acá yo veo que nadie, no sale nada de lo que pasa en el mundo. Y en el mundo estamos al borde de un gran desastre. Y sin embargo, acá no pasa nada. Nadie se da por enterado. Y esto a mí me preocupa. Y más me preocupa, por ejemplo, cuando un miembro de este gobierno, un ministro, habló de que el sur es la tierra prometida. ¿Prometida para quién? ¿Prometida para quién? ¿Y quién hizo esa promesa? Un ministro de este nuevo gobierno, el rabino Berman. Entonces yo me preocupo. ¿Qué quiere que le diga? Yo me preocupo. Porque lamentablemente los políticos que tenemos, con tal de perdurar y robar, venden a su madre. Entonces, yo como ciudadano me preocupo. Ojalá no pase nada, ojalá. Yo nunca pensé llegar a ver la Argentina que veo hoy. Nunca. Sin embargo, lo estoy viendo. Yo nunca creí que íbamos a llegar al pozo en el que estamos. Sin embargo, estamos en el pozo. Y si me hubieran dicho hace 30 años atrás que esto iba a pasar, yo les decía, vos estás loco. No van a poder llegar a tanto. Sin embargo, llegaron. Llegaron a destruir la obra de Perón. Llegaron a entregar lo que Perón recuperó para los argentinos. Y lo hicieron a grito de viva Perón un montón de hijos de puta que se decían peronistas. Llegaron a endeudar al país en 400 mil millones de dólares. ¿Y dónde está todo ese dinero que entró en préstamos? ¿En obras? ¿En dónde está? No hay industria, no hay una mierda. En préstamo y entrega de recursos. Fíjate vos, esto yo lo que quería hablar ahora, precisamente de las bondades de Macri. Primero, le quitan a las mineras los tributos. Las retenciones. Prácticamente somos el único país en el mundo que pagamos para que se lleven el oro. Porque si exportan por los puertos del sur, hay un 1,5% que había que devolverles. Le quitan la retención, entonces ¿qué le tenemos que pagar nosotros a ellos para que se lleven el oro? Y estas son las leyes que votaron en la época de Menem y que las mantuvo la gran patriotera, que ahora quiere volver, dice que va a volver a hacer política. Hay el otro, Pichetto. Pichetto podrá ser chupamedia, podrá ser lameculo, podrá ser lo que usted quiera, pero no tiene un pelo de pelotudo. Ya le dijo a la Presidenta que los expresidentes en política no pueden volver, y ya se tiró contra Kicillof diciendo que fue un mal ministro de Economía. Se dan cuenta que es todo lo mismo. Ayer, sin ir más lejos, aparte lo dice quien no pudo ni siquiera ganar las elecciones en su provincia. Sí, aparte, pero ayer Marangoni diciendo que Scioli hubiera hecho lo mismo que está haciendo Macri. Pero lo preocupante es otra cosita que por ahí yo la quiero, fíjate, después entra en Facebook Tiempo Nacional, que yo la recogí de un periódico chileno. Donde habla de que la señora, una información, que habla de que la señora expresidente mandó 1.300 millones de pesos, moneda nacional, argentinos, hechos en Brasil, que no están registrados por el Banco Central de la República Argentina. que eso ha desaparecido, eso se ha impreso en Brasil, ha desaparecido, y aparentemente fueron enviados al sur por mandato de la señora. Esto es otra cosa que a mí me preocupa, que es una información que ha sido publicada. Espero que la justicia y el gobierno investigue, porque si esto es así, se debería pedir la inmediata detención de la señora presidente de la nación, porque esto ya es grave, de gravedad máxima, para el Estado-Nación y para el pueblo argentino, donde hay 1.300 millones de pesos no registrados y en circulación. Con respecto a lo que decía de las mineras, ahora hay uno nuevo. Hay un nuevo quite de retenciones. Al champán. No, ese para los finos. Al tabaco. Sí, por eso, pero el champán también. Al champán también, bueno. Al tabaco. Hay que compensar que ahora hay que poner en la propaganda que afecta a la salud. Y si afecta a la salud el tabaco, ¿no sería más conveniente recargar con más retenciones al tabaco para que nadie fume? Y no bajar para que la gente tenga la posibilidad de fumar más. ¿Qué están? ¿Queriendo que los argentinos se mueran todos? Porque es contradictorio. No, pero eso es más plata para las tabacaleras, ¿eh? Claro, sí, al que compra cigarrillo le va a salir lo mismo, no le va a bajar el cigarrillo. No, pero ellos pierden al vender menos. Entonces, al perder ellos vendiendo menos, pagamos nosotros en forma diferente. Le quitamos retenciones, entonces ellos pagan menos en retenciones y se llevan la misma ganancia que tenía antes vendiendo más. Esta es la cosa. Hay un montón de grifos que este gobierno está cerrando de entrada de plata para el Estado, que yo no sé, obviamente va a repercutir siempre en el pueblo, siempre en el obrero. Y por eso. Siempre, Ahora vos fijate, yo digo, si vos me aumentaste el 700% de la luz, no puede ser que haya 3 o 4 días que la gente esté sin luz. No puede ser. Porque antes está bien, antes la excusa era que la luz era barata, ahora es cara. ¿Y qué me solucionaste? Ahora es cara. Ahora te la estoy pagando. Pero hay que darle tiempo. ¿Tiempo a qué? ¿A que nadie tenga luz? No, pero aparte vos a alguien no le podés cobrar más el servicio sin primero hacer la inversión. Porque vos le tenés que dar servicio de buena calidad para después podérselo cobrar. No, se lo cobrás y jodete. Es como cuando hicimos las autopistas y pusieron los peajes para que con la plata del pueblo ellos pudieran hacer obra. No es que ellos invertían en la ruta para después recuperar. Sí, no es que hacían una ruta nueva. Con el peaje. No es que primero te la arreglaba la ruta y con el peaje recuperaran su inversión. No, al contrario. Primero recaudaban y después vemos si lo arreglamos o no lo arreglamos, si nos alcanza o no. Si no, subsidiame para hacerlo. Estas son las cosas que hay al día de hoy, y bueno, uno se amarga, ¿no? Pero es muy larga esta nota. Si querés, te lo encabezo. Como dice el expresidente, dice que envió 1.300 millones a Santa Cruz y empresas en Brasil sin registro oficial. Esto lo denuncia OPI Santa Cruz, que es una agencia de noticias de la provincia de Santa Cruz. Dice que corroboró en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de la gestión anterior, que despachó más de 1.300 millones de pesos, y la maniobra pretende disimular la administración eficaz de Alicia Kirchner sin asistencia de Nación. Esto salió publicado el 4 de enero pasado, y de acuerdo al discurso de la propia gobernadora, la provincia está quebrada, no tiene fondos, y sin embargo el dinero para el pago de sueldo está sin ayuda de la Nación. La contradicción se descubriría que el gobierno anterior había enviado en noviembre 1.300 millones de pesos impresos en Brasil que no habrían sido registrados en las arcas del Estado, una defraudación al Estado que el gobierno de Macri habría detectado. Esa es la noticia. Bueno, esperemos que se investigue, porque eso es una estafa al Estado. O sea, si el gobierno de Macri lo investigue y lo tapa. No, pero digo, si lo detectó, se lo debe haber sacado, porque si no, ahora no podría estar pidiendo más plata. No sé, yo qué querés que te diga. Yo ya no entiendo más nada. Lo único que te puedo decir, que la primera licitación ¿De petróleo? ¿Quién la ganó? Sí, un ex compañero de banco de Mauricio Macri, Caputo. No, no, el ministro, el que era de la Shell. Ah, estás hablando del otro, porque también le dio una licitación de 800 millones. Sí, pero esa es la licitación de obra pública. La otra, la licitación de petróleo. Ah, sí, obviamente. La primera licitación, ¿quién la gana? Shell. ¿Y quién era el CEO de Shell? Aranguren. ¿Quién es Aranguren? El ministro de Energía. ¿Y quién es Shell? ¿Qué? ¿Y quién es Shell? Y Shell es una empresa transnacional, obviamente, sí, con capitales supuestamente holandeses, pero que sí, tiene intereses británicos. Y británico. Y aparte de eso, ¿quién era el que abastecía a las fuerzas, digamos, invasoras? Porque nosotros defendíamos los nuestros y ellos vinieron a mantener la invasión de Malvinas. Sí. Durante el conflicto en el año 1982. Sí, esa misma. La empresa Shell. Esa misma empresa Shell. ¿Eh? ¿Y quién estaba en la empresa Shell en ese momento? Aranguren. Cierra por todo lado. Entonces, ¿cierra o no cierra? Que nosotros somos el simple siervo de los ingleses. Sí, pero no nos dábamos cuenta. A mí me cierra, ¿eh? No, bueno, pusieron a un gerente en cada una de las áreas donde les interesa trabajar para esos sectores. Y ya empezaron a dar sus frutos. Ya empezaron a dar sus frutos. Si vos me decís que el ministro, el que está en lugar de Guillermo Moreno, es parte de la empresa La Anónima de Santa Cruz, que son supermercadistas y que les posibilitó aumentar los precios como quieran hasta el día de hoy, ¿para quién están jugando? ¿Para el pueblo o para los supermercados? Pero por favor. Bueno, pero ¿entenderá algo de lo que estamos hablando esta señora que me llamó diciendo por qué no habla de Macri? O más que le habrá quedado aparte en todo esto. No, sino que nos llame y nos cuente algo y nosotros lo pasamos al aire. Claro, sí, por supuesto. ¿Quiere escuchar oyente? Ahí como 10. Oyentes en Tiempo Nacional, llámenos 4535-5999. Sí, buenas tardes, estimado Giovannini. Alberto de Avellaneda te habla. Querido compañero, con respecto a que tienen que ir presos, De la Rúa está libre, Menem está libre, todos nos defraudaron, todos cagaron al país, inclusive hoy tenemos autoridades que participaron en el mega canje de la Rúa, Caballo está libre. Está bien, Cristina podría estar en cana, pero tendría que estar todos en cana. No, dejemos el gobierno anterior y partamos para adelante. Todo lo que está, todo lo que se quejaba Macri. Sí, yo conozco personas que han trabajado 40 años y bueno, y tienen una jubilación de 7.000. No sé, porque no pregunto tampoco. Y todavía le dan préstamos después de haber trabajado 40 años. Después, los maestros, es las paritarias, y hay maestros que están, yo no comprendo, en negro, parte en blanco y parte en negro, pero ¿para qué los votamos a los políticos? ¿Para que hagan semejante desastre? Nilda de Mataderos, gracias. Señora, lamentablemente, lo que usted dice, hace rato que ya se practica, y hace muchos años que los sindicalistas, o por lo menos los gremios, aceptaron el pago en negro. Porque cuando se pagaba con ticket canasta, eso era pago en negro. Después de 18 años se dio cuenta Recalde que era pago en negro. Yo el primer día que vinieron a pagar, era delegado, ofreciendo los tickets, lo saqué cagando, porque eso era pago en negro. Porque usted con eso compra, entonces tiene un valor, usted está percibiendo una especie que le sirve para comprar, eso es dinero. Y no, al no sufrir aporte, eso le resiente su futuro para cuando usted se jubile. Entonces, ese fue el primer pago en negro. Después se aceptaron en los convenios suma no remunerativa. ¿Qué carajo es una suma no remunerativa si yo estoy percibiendo ese dinero en mi remuneración, suma no remunerativa? ¿Qué es eso? y los sindicatos firmaban como suma fija, suma no remunerativa, y aceptaban esa estafa al trabajador. Entonces, esto, hay muchos culpables de todo esto, y los principales culpables son los trabajadores que lo permiten y lo aceptan. Porque en la época que nosotros éramos delegados, nos íbamos con la gente al sindicato, ¿qué es esto? Y se hacían asambleas. A ver, dígame una asamblea general de un gremio que se haya hecho en los últimos 10 años. ¿Sabe lo que es una asamblea general? Donde van todos los afiliados a asamblea y opinan. Dígame un gremio que se haya hecho. Desde el proceso hasta ahora no hubo más asamblea general en ningún gremio. ¿Por qué? Pero todo eso viene permitido desde arriba porque es la forma de amordazar al obrero, al trabajador. Hay muchas cosas que se pueden hablar de todas estas cosas, máxime aquellos que tenemos algo de experiencia. Por eso siempre digo que el único camino que tiene el trabajador para liberarse y para ser digno es la lucha, luchar por sus derechos, hacérselo respetar, no esperar que otro se lo haga respetar. Él tiene que preocuparse en hacer respetar sus derechos. Usted me habló de los jubilados y yo le pregunto, ¿qué jubilado de algún gremio puede elegir sus dirigentes? Ninguno. O habrá alguno por ahí. Pero ¿qué sindicato se ocupa de defender al jubilado que en algún momento fue trabajador y hizo la organización sindical? Le defienden al trabajador, le defienden el hoy, pero no le defienden el mañana. El mañana es el futuro de todo trabajador, la jubilación. Entonces, ahí están las cosas, ahí residen las cosas. Que pensamos en el hoy y no pensamos en el mañana. Pensamos que somos jóvenes y nunca llegamos a viejo, pero el día que llegamos a viejo ya es tarde, porque ya somos un sobrante en la sociedad y te separan como si vos fueras un perro sarnoso o un leproso cuando vos fuiste el que hiciste la organización sindical, con tu lucha, con tu trabajo, con tu aporte, con todo. Sí, por ahí te dejan ir fuera de temporada, ahora no, porque ahora, viste, ¿quién puede viajar con lo que se gana? Pero en una época, fuera de temporada, el jubilado podía hacer uso de los hoteles, del sindicato. Ahora los concesionan, porque ni siquiera los laburantes pueden ir. Porque con lo que ganan no pueden hacer, ir con su familia como íbamos en una época, con toda la familia, todos los hijos, la mujer, el trabajador, íbamos todos y disfrutábamos y nos encontrábamos ahí con los compañeros de trabajo y ahí se hacían amigos nuestros hijos. Eso desapareció, señores. ¿Y quiénes son los culpables? Los mismos trabajadores que lo permitieron. Por eso, señora, cuando usted me hace estas preguntas, me hace decir cosas que a veces uno las tiene adentro. Y me hacen bien porque las largo. Pero yo todo eso lo viví. Y por eso estoy acá en esta radio diciendo cosas. Sí, para el programa de Giovannini, habla Roque Urquiza. No, recién te estamos criticando que vos no te ocupás de la gente del gobierno anterior. Yo digo, ahora con toda esta gente que no tiene luz, el atorrante del debido, ese había que colgarlo, con toda la gente sin luz, encima sin agua, sin gas, no tiene nada. Y te critican a vos, que vos, los que luchás por los jubilados. No le des bolilla a Giovannini. Saludos, gracias, Oración de Villa Crespo. Giovannini, ¿cómo hay gente que puede defender al gobierno anterior? No solo fue corrupta Cristina. Esa señora que llamó para defender al gobierno, ¿no tendría algo que ver en ese mismo gobierno? Vamos a seguir pensando eso. Lleva 2 meses Macri, demos un poquito más de tiempo, después lo criticaremos, pero esa señora deja mucho que desear. Hasta luego, Giovannini. Buenas noches, Rubén, Jorge y el señor operador. Les deseo un gran año nuevo. Y lo que están diciendo de la provincia de Santa Lucía es vergonzoso. Porque primero tendría que aclarar a la señora gobernadora que el hermano se llevó los 600 y pico de millones de dólares de regalía petrolera a un banco de Suiza. Que dice que se evaporaba, el papel no se evapora, el agua se evapora. Entonces, ¿qué está llorando ahora? ¿Porque se le cerró la canilla? No, eso no puede ser. Que devuelva la plata, no le tiene que mandar un mango, que la ponga a los que se robaron ellos. Miren, déjense de hablar de la pobre gente que están echando de los trabajos, que son como si fueran los nazis, que a la gente la persiguen, que dejen de perseguir a la pobre gente y que se exijan los gobernantes que antes de echar a la pobre gente que trabaja. A ver si maduramos de una vez y nos avivamos un poco, que se están aumentando ellos los sueldos y para nosotros nunca hay plata. Bueno, muy interesante tu programa. Parece que hay mucha gente que no ha comprendido el mensaje de las urnas, que es el siguiente: o la Argentina da un salto de calidad o seguiremos siendo el retrete de la historia. Esto va más allá de si alguien es de derecha, de izquierda, de centro. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a chocar otra vez. Rubén, Jorge, Rubén, de vuelta los dos, muy bien. Calor, hace calor, ¿no? Pero calor eran los de antes, cuando hice la colimba el 30 de enero de 1957 en la base del Palomar, en la base aérea del Palomar, 43 grados 7 décimas y no se medía la sensación térmica. Eso eran calores, te repito, 30 de enero de 1957, primera base aérea del Palomar, yo ahí estaba de colimba. Otro tema, Moyano y el Momo Venega, la verdad que me dieron lástima abrazándose con Macri. Giannini, vos que tenés tantas pelotas, la tierra prometida es para los judíos. Y claro, en el gobierno, desde la señora del presidente que es judía, Berman, que anda con la gorrita, y la mayoría... Señor Giovannini, tanta razón, mi madre querida. Yo ya tengo vuelta a los 85, pero nunca vi esta pudrición de esos mal paridos, como dice Giovannini. Es tan verdad lo que se titulan peronistas, son los hijos de mil. Gracias, Giovannini. Carlos de Catedral. Muy bien, continuamos, 19 horas 46 minutos, 32 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Hoy es 16 de febrero. Sí, señor. En 1794 nació un señor que finalmente después nos perjudicó. Se llamaba César Hipólito Bacle, era un litógrafo suizo que trabajó en Buenos Aires los últimos años de su vida. Hizo un montón de álbumes populares argentinos de costumbre. Estaba vinculado a enemigos políticos de Juan Manuel de Rosas, y a gobiernos extranjeros, y enfrentaba a la Confederación. Entonces fue detenido, se lo confinó, y fue una de las excusas que tuvo la gente de Francia para hacer lo que después se llamó la vuelta obligada y todo eso, invadirnos, exactamente, conjuntamente con Inglaterra y Brasil. Conjuntamente, bueno, con Brasil. Hoy, un día como hoy, moría en Barranca Yaco, en Córdoba, don Facundo Quiroga. Se llamaba Juan Facundo Quiroga, fue caudillo riojano, partidario del gobierno federal durante las guerras intestinas del país, que había nacido en La Rioja en 1788, fue emboscado en Córdoba cuando se dirigía Iba para La Rioja, ¿no? Venía de La Rioja. Venía de Santiago del Estero. Exacto. Venía de Santiago del Estero porque iba para allá a solucionar una guerra intestina que había entre Tucumán y Salta. Exactamente. Tratando de y que los... después esa guerra terminó con la vida de La Torre. Eran los unitarios que metían púa, que de hecho después le costó la vida a su vez al padre de quien fue presidente, Avellaneda. Muy bien. También Avellaneda. Y los hermanitos Reina Fe participaron del asesinato. Y también murió José de los Santos Ortiz en el mismo atentado, que era el secretario de Facundo Quiroga, que había sido el primer gobernador de San Luis. Usted sabe que los Reina Fe eran Reina Fe, eran ingleses que se habían quedado de las invasiones. Y se habían ido al interior y allá se habían cambiado los nombres, pero eran británicos. Eran soldados ingleses que habían invadido la Argentina. O sea, y que siguieron trabajando para la corona todo el tiempo. Y seguro. Seguro. Muy bien, muere también en 1899, un 16 de febrero, Federico Lacroce, que fue el primero que fundó el tramway rural a vapor, que llegó a recorrer más de 200 kilómetros en los terrenos de la provincia de Buenos Aires. Eso benefició a hacendados, a chacareros, pero era más accesible que el tren en esa época, ese tramway, que primariamente era caballo. Y falleció en 1935. Un violinista, pianista, compositor de tango, Agustín Minotti, nació un día como hoy, que tenía una particularidad: no solo era músico de tango y todo, sino que era médico. Es como Castillo. Pero este ejercía las dos profesiones. Tuvo un consultorio en Villa Pueyrredón, así que no solamente se lo recuerda por sus tangos, sino también por haber sido médico. Un gran jugador de Racing y de la selección argentina nacía hoy, Juan Carlos Cacho Jiménez. Cacho Jiménez, que también jugó en la selección nacional, nació en 1927, el actor Enzo Viena. Del hacha. Exactamente. Enzo Viena, ¿recuerda el actor? Enzo Viena, sí, señor. Muy bien, nació en Rosario, un día como hoy. Rosarino el hombre. En 1933. Hoy es el cumpleaños número 80 de Fernando Ezequiel Pino Solana. Bueno, que la pase bien. El Nano Arián bien nació un día como hoy, también otro futbolista. Marilina Ross. De San Lorenzo. Marilina Ross cumple también años, como es mujer no vamos a decir cuántos. No, por supuesto. Aldo Proietti. Si le hace una demanda. No, por favor, vio que las mujeres no quieren que le digan la edad. El periodista Aldo Proietti, que tiene un pasado bastante, que participó ahí de Leam 78, ¿se acuerda? Y también tuvo alguna participación en Chubut con algún militar en la época del proceso. La locutora Graciela Mancuso, cumpleaños en el día de hoy, amiga de su amigo Arturo Cavallo. Un ex futbolista de Rosario Central nació hoy, era, no sé si se acuerda, usted era doctor, era abogado, Luis Alberto Fanesi, campeón con Rosario Central, campeón con Quilmes y campeón con Huracán. Salió campeón con tres equipos de los no denominados grandes. Sí, exactamente. Fanesi. Después fue director técnico. Hoy es el cumpleaños de Alfredo De Angelis también, del entrerriano Alfredo De Angelis, que ahora es senador por la provincia de Entre Ríos, cumpleaños un día como hoy. También Baseras, el actual técnico de Vélez Sarsfield. Hoy es el cumpleaños de Máximo Carlos Kirchner, si quiere saludarlo le pueden mandar un saludo, cumple 39 años. Y hoy es un aniversario del fallecimiento de Herminio Iglesias, que muere en el 2007, un día como hoy. Había nacido el 20 de octubre de 1929. Fue triste el final que tuvo Herminio, porque quedó solamente relacionado con aquella quema del cajón, después de haber tenido una actuación. Fue un hombre que yo, para mí, fue uno de los, por lo menos, más leales a ciertos principios que nosotros los regalaron. Y el problema de él, que era, no era un hombre de estudios, era un hombre, yo lo conocí, era un tipo... Sí, elemental. Elemental, era, no subestimándolo, pero era muy inteligente, era pícaro, inteligente nato, pero con falta de cultura. Y se agarraron lo del cajón, que para él era fue su muerte política, pero sí, pero para él fue como, viste, le das a un nene una navaja y va y le corta el dedo a otro. Bueno, sí, es como tirar una cañita volada. No sabía que tenía en la mano y no sabía que no tenía noción de lo que estaba haciendo, aunque el peronismo no perdió por el cajón. Yo tampoco. Peronismo perdió por la gran traición que le hicieron a la señora de Perón. Y vos fíjate que el candidato que llevaban era un candidato de lujo, dirían, porque era un tipo que... Pero el pueblo tiene memoria. El pueblo tiene memoria. Los pueblos, más aquellos que han... El candidato vivido, de lujo se refiere al doctor Luder. Al doctor Luder. Era un intelectual, un hombre... Que en un principio no era tan peronista como... No, fue el que le dio, siendo miembro de la FUA en la provincia de Santa Fe... Le entrega un título de doctor honoris causa a después Libraden y fue candidato a senador en la provincia de Santa Fe por la Unión Democrática. Por la Unión Democrática. Entonces, el pueblo, el santafesino, se recuerdan. Mi viejo le hizo la campaña en contra en toda la provincia de Santa Fe a este cretino. ¿Qué lo va a votar? Mi viejo dice, ¿qué le va a votar ese? Y en el año 75 también, que cuando queda como presidente... Cuando la internan, que la meten, la tenían presa, la señora de Perón, se la llevaron primero para que renuncie, ya no quiso renunciar, la volvieron, tuvieron que dar el golpe. Se la llevaron al mismo lugar donde Mauricio Macri festejó su cumpleaños. ¿A dónde? Allá. A Cochinga. A Cochinga, exacto. Sí, al pueblo, no al lugar. No, lo llevaron a Cochinga y la tuvieron ahí con las tres... Con señora la esposa de los tres comandantes en jefe. Pero estaba, en cierta forma, estaba presa ahí la mujer. Inclusive la habían intentado envenenar, la estaban enfermando de los nervios con todo eso que le estaban dando. Y después la internaron ahí, después volvió y después al final tuvieron que dar el golpe. Y parecía porque como tres veces le habían pedido la renuncia y se negó. Y volviendo es como que parecía que le hacían una maniobra para que Luder se quedara con la presidencia, que era un poco el interregno que necesitaba. Que fue cuando ellos hacen esa reunión con todos los políticos. Lástima que no está, que hoy ha fallecido lamentablemente, pero vos lo conociste. A don Manuel Lázaro Roca, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y secretario general del partido, cuando estuvieron, que Isabel los reúne y llama a todos, digamos, las autoridades del partido y a los funcionarios, y le dijo, señor, le dijeron, señor, ¿usted está enferma? Sí, estoy enferma, pero enferma de asco, le dijo, por lo que habían hecho algunos, y lo miró especialmente a Luder. Ítalo argentino Luder. Así que le echaron la culpa a Armiño. Pero realmente la derrota fue por la gran traición, porque se aceptó ir a elecciones con la proscripción de la señora de Perón, que era la presidenta del partido peronista. O justicia. Armiño, que venía del gremialismo. ¿No? Venía del gremialismo. El gremialismo, fue concejal de Avellaneda e intendente de Avellaneda, intendente y de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y para mí, más leal que todos los tipos que después fueron los candidatos. Con aquella vinieron con la famosa renovación. Y ¿qué renovación? Vinieron a terminar con el peronismo. La fórmula aquella de Herminio Iglesias, José Americe. Con esa fórmula se presentó a elecciones como gobernador. Pero ahora quiero hacerle una efeméride más. Y vamos a ver si podemos poner un temita musical. Porque hoy también, en 1861, nacía un compositor, músico, guitarrista, un letrista de tangos y milongas. Tenía 1000 seudónimos. Se llamaba como A. Gregorio, Fray Pimiento, Gregorio Jiménez, Ángel Arroyo, Mario Reguero, pero se llamaba Ángel Gregorio Villoldo. Y ponemos un tanguito de Ángel Villoldo, una milonga. Thank you. nacido en Buenos Aires, me llaman el porteñito, el que yo más compadrito en esta tierra nació. Y al bailar un tango criollo, no hay ninguno que me iguale, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Ahora que está lindo el baile, ríndase, comadre, y el compadre. Soy un taura del 90, tiempo bravo del tambito, bailarín de mucha menta, forma seña el porteñito. Y al bailar un tango bravo, lo hago con corte y quebrada, para dejar bien sentada mi fama de bailarín. Bueno, escuchábamos el porteñito de Ángel Villoldo y recordamos su cumpleaños. Bueno, Rubén, nos estamos yendo. Les recordamos a la gente en el último pedacito que nos toca, es que el 17 de marzo va a haber hasta ahora radio abierta. Sí, por supuesto, no, gracias por las promesas, de promesas está lleno el camino al infierno también. Así que no vamos a aflojar y aparte el jueves lo voy a dedicar prácticamente el programa a explicar todo este tema, pues estoy recabando información, voy a ver qué es lo que pasa con todo esto, y el jueves voy a explicar, así que todos aquellos jubilados que estén interesados, a las 19 horas del día jueves, yo voy a tocar este tema después de la reunión que tenga con los compañeros de la Mesa Nacional. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, gracias por estar ahí, ahora quédense en la compañía de Somos Fútbol. Adelante, amigo Benítez, hasta mañana.